En los últimos días, Julián Axat, defensor del Fuero Penal Juvenil, denunció a efectivos policiales por abusos y persecuciones contra distintas personas. En uno de los casos, presentó un habeas corpus preventivo en favor de un joven de 17 años debido a las persecuciones injustas y arbitrarias que el chico dice estar sufriendo de parte del personal de la comisaría tercera. Por otro lado, el defensor realizó una denuncia penal por apremios contra otro menor y pidió garantías por su integridad física. En este caso, señaló como responsable a personal de calle de la comisaría 12 de Villa Elisa, puntualmente por torturas y apremios que tuvieron lugar el pasado 28 de noviembre. La víctima señaló que, en el momento de la aprehensión, fue golpeado y dentro de la comisaría también. Además, le habrían colocado una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y adjudicarle un robo. Por lo denunciado, Axat pidió la instrucción penal preparatoria correspondiente a la detención del chico. Reclama también que se cita a declarar al médico del centro de recepción La Plata, que con fecha 29 de noviembre se encontraba de guardia y confeccionó un informe médico que respalda la versión del chico. Julián Axat, defensor del Fuero Penal Juvenil, se refirió a la forma en que cooperaban distintas instituciones de la sociedad en la criminalización de los jóvenes en la ciudad de La Plata y en el resto de la provincia de Buenos Aires. La agencia mediática, la policial, la justicia penal, el confinamiento penitenciario, la psiquiatrización e internación paralizante o desubjetivizante, hasta las formas, incluso llegando a cierto límite, ¿por qué no mencionarla?, a las formas en las que se pergeña la ejecución informal o extrajudicial de pibes, o también incluso la desaparición de pibes en las barriadas o en los márgenes, de pibes y adolescentes pobres. Reportó para Informativo Farco, Radio Futura de La Plata.